Página 54, letra R. Rabdomante, sustantivo, el que con una varita adivinatoria busca metales preciosos en el bolsillo de un tonto. Razonar, verbo transitivo, pesar probabilidades en la balanza del deseo. Realmente, adverbio, aparentemente, quizá, posiblemente. Rebelde, sustantivo, el que propone un nuevo desgobierno sin conseguir implantarlo. Recordar, verbo transitivo, traer nuevamente a la memoria, con algunos agregados, algo que previamente se ignoraba. Reconsiderar, verbo transitivo, buscar una excusa para una decisión ya tomada. Referéndum, sustantivo, ley que se somete a voto popular para establecer el consenso de la insensatez pública. Refrán, dicho vulgar, proverbio, he aquí algunos ejemplos. Cuida los centavos, que los pesos se despilfarran solos. Mejor tarde que antes de ser invitado. Predicar con el ejemplo es mejor que seguirlo. No dejes para mañana lo que puede hacer otro. El que ríe menos, ríe mejor. Hablando del lobo, termina por enterarse. De dos males, trata de ser el mejor. Querer es poder decir, no quiero. Regazo, sustantivo. Uno de los más importantes órganos del cuerpo femenino, admirablemente previsto por la naturaleza para el reposo de la infancia, aunque se usa principalmente en las festividades rurales para sostener platos de pollo frío y cabezas de machos adultos. El macho de nuestra especie tiene un regazo rudimentario, imperfectamente desarrollado y que en algún modo contribuye a su bienestar sustancial. Religión, sustantivo. Hija del temor y la esperanza, que vive explicando a la ignorancia la naturaleza de lo incognoscible. Renunciar, verbo transitivo. Ceder un honor a cambio de una ventaja. Ceder una ventaja a cambio de otra ventaja mayor. Reparación, sustantivo. Satisfacción que se da por un mal cometido y que se deduce de la satisfacción experimentada al cometerlo. Reportero, sustantivo. Periodista que a fuerza de suposiciones se abre un camino hasta la verdad y la dispersa en una tempestad de palabras. Reposar, verbo infinitivo, dejar de fastidiar. República, sustantivo, entidad administrativa manejada por una incalculable multitud de parásitos políticos, lógicamente activos, pero fortuitamente eficaces. Residentes, sustantivo y adjetivo, el que no puede irse. Resuelto, adjetivo, dícese de quien sigue obstinadamente una línea de conducta que aprobamos. Retaguardia, sustantivo, en doctrina militar norteamericana, parte expuesta del ejército que se encuentra más cerca del Congreso. Reverencia, sustantivo, actitud espiritual de un hombre frente a un dios y de un perro frente a un hombre. Revolución, sustantivo, en política, abrupto cambio en la forma de desgobierno, específicamente en historia norteamericana, reemplazo de un ministerio por una administración que permitió que el bienestar y la felicidad del pueblo progresara media pulgada por lo menos. Las revoluciones vienen generalmente acompañadas de una considerable efusión de sangre, pero se estima que valen la pena, sobre todo para aquellos beneficiarios cuya sangre no corrió peligro de ser derramada. La Revolución Francesa es de incalculable valor para el socialista de hoy. Cuando tira los hilos que mueven su esqueleto, sus gestos infunden un terror indecible a los sangrientos tiranos sospechados de fomentar la ley y el orden. Rezar, verbo intransitivo. Pedir que las leyes del universo sean anuladas en beneficio de un solo peticionante, confesadamente indigno. Rima, sustantivo. Concordancia de sonidos en la punta de dos versos, generalmente malos y aburridos. R.I.P. Abreviatura distraída de requiescat in pace, con que se testimonia una indolente buena voluntad hacia los muertos. según el erudito doctor Drish, originariamente significaba reductus in pulveris o reducido a polvo. Rito, sustantivo. Ceremonia religiosa o semi-religiosa establecida por la ley, el precepto o la costumbre de la que se ha estrujado meticulosamente el aceite esencial de la sinceridad. Ron, sustantivo, bebida ardiente que produce locura en los abstemios. Ruido, sustantivo, olor nauseabundo en el oído. Música no domesticada, principal producto y testimonio probatorio de la civilización. Rumor, sustantivo, arma favorita de los asesinos de reputaciones.